Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el foro virtual de experiencias latinoamericanas de desplazamiento forzado y medidas de prevención. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Estamos planteando en este foro compartir experiencias, reflexionar sobre este fenómeno social y vislumbrar algunas acciones de solidaridad. Tenemos un fenómeno que tanto en México como en América Latina, el desplazamiento forzado, ustedes conocen que ha sido una característica de las graves violaciones a los derechos humanos. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener la presencia de compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, con Abel Barrera Hernández, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, igual que a Teodomira Rosales Sierra, del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos de José María Morelos y Pavón. Gracias. También tenemos la presencia de César Canil, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Calde H, en Guatemala. Bienvenido, compañero. Y así también a nuestra compañera y amiga Adriana Caudillo, que es la que está encargada en el puesto de oficial de Medio Ambiente, Desarrollo y Salud en la sección política de la Embajada de Canadá, aquí en México, desde diciembre del 2012. Bienvenida, Adriana, muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño espacio para que cada uno de nosotros se pueda presentar, por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Tenemos a nuestro compañero y amigo Rubén. Buenos días, compañeras y compañeros. Soy Rubén Moreno, coordinador del área de sistematización e incidencia del PRAIVA, y sean todos y todas bienvenidos. Compañero Abel, si te quieres presentar brevemente. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto por estar con ustedes y un agradecimiento a todos ustedes por esta iniciativa que es muy importante y sobre todo que requiere de una coordinación más efectiva y más cercana con todos los las familias que están enfrentando este grave problema del desplazamiento forzado masivo aquí en, al interior de las comunidades indígenas y campesinas. En verdad es muy grave esta situación y somos pocos las organizaciones que de algún modo están documentando, acompañando o por lo menos tratando de hacer visible esta situación. Y yo creo que este foro es muy importante para poder darlo a conocer. Mi nombre es Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. Estamos, pues obviamente, aquí en Tlalpa, en el corazón de la montaña, en la parte oriental del estado de Guerrero. Y pues de algún modo estamos coordinados con los compañeros del Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, que están en Chilapa, y en verdad nuestro reconocimiento por su lucha en defensa de las familias desplazadas de la sierra y de la parte central del estado de Guerrero. Muchísimas gracias por estas palabras, mi estimado Abel Barrera. Bienvenido a este importante foro. Como bien dices, yo creo que son esfuerzos que la sociedad civil y varios elementos necesitamos estar presentes, estar analizando y reflexionando al respecto del desplazamiento forzado y de verdad estar buscando mecanismos de incidencia para poder construir entre todos ante un complejo y además actual problema como el desplazamiento forzado. Tenemos también desde Chilapa de Álvarez en Guerrero a nuestra compañera Teodomira Rosales Sierra del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, y nos gustaría compartirle, ahorita está aquí con nosotros por vía telefónica, para compartir algunas palabras. Mi estimada Teo, te damos la palabra. Pues muchas gracias, también agradeciendo el espacio que nos han brindado. Sí, soy Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, que con sede en Chilapa de Álvarez Guerrero. Acompañamos a víctimas de desplazamiento forzado en el estado de Guerrero, que somos pues la única organización que ha estado trabajando con desde el corazón, desde el origen del desplazamiento forzado. Sabemos que no es fácil atender este tema, y más en el estado de Guerrero, donde nos hermanamos ahí con Tlachinolan para hacer posible el trabajo en favor a las familias. Pues muchísimas gracias por el espacio. No sé si puedo seguirle o... Sí, ahorita hacemos la presentación ya formal. Esta era nuestra introducción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teo, por tu presencia y por estar compartiendo todas esas experiencias que nos vas a compartir a continuación. El gusto es mío. Gracias. Así también tenemos a nuestro compañero César Canil, que es parte del equipo jurídico del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, allá con sede en Guatemala, a quien le damos la gran bienvenida y esperamos algunas palabras pues de presentación breve para iniciar este foro. Sí, buenos días, mi nombre es César, en representación de CALDH y agradezco la invitación y estamos aquí para aportar y aprender. Gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Mi estimada Adriana Caudillo, Nos gustaría que nos dieras unas palabras de presentación. Me imagino estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, así es. Estoy acá en la Ciudad de México. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio en este foro. Y es un gusto también desde la Embajada de Canadá en México apoyar este evento. Y también queremos decirles que estamos muy interesados en el tema, damos mucho seguimiento a este muy doloroso tema y pues muchas gracias nuevamente por este espacio para la participación de la embajada. Gracias. Vamos a iniciar con una breve presentación de unos 10, 12, 15 minutos de parte de cada uno de nosotros en el conversatorio, iniciando con el compañero Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoya, desde Tlapa, en el corazón de la montaña de Guerrero. Bienvenido, compañero Abel, si quieren compartir su pantalla para hacer la presentación. Nos presentamos, decirles que estos casos sobre desplazamiento forzado interno en el estado de Guerrero se ha incrementado pues en razón de del debilitamiento de las instituciones relacionadas con la seguridad. Obviamente, con la ausencia de las mismas dependencias de gobierno para atender regiones tan olvidadas. También poder decir que ya la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de las regiones del silencio. Es lamentable que en nuestro estado de Guerrero podamos decir que en la región de la Costa Grande, en la región también de la Tierra Caliente, en la región de la zona norte, hay comunidades y municipios que se caracterizan por estar silenciadas. Y bueno, quiero abordar este tema precisamente con una fotografía que aparece hoy en el periódico nacional La Jornada, y que también aparece en uno de los periódicos pues más importantes del estado de Guerrero por su trabajo independiente y sobre todo cercano a las víctimas, el periódico El Sur, donde vemos obviamente aquí a familias de la comunidad de Hacienda de Dolores, de Coyuca de Catalán, en la parte que conocemos como la Tierra Caliente. Es una región que colinda con el estado de Michoacán y que precisamente se han dado disputas, incursiones armadas de grupos de la delincuencia, en este caso la familia michoacana, que ha querido ocupar parte del territorio del estado guerrerense y que está obviamente siendo peleada por grupos también del mismo estado que están tratando de controlar tanto las rutas del trasiego de la droga como también a las mismas comunidades. Esta situación no es nueva. Esta situación se ha incrementado, como decía, en los últimos 15 años por lo menos. Y es algo que está afectando a comunidades campesinas, a comunidades indígenas, donde la propiedad es comunal o ejidal, y donde pues hay presidencias municipales que pues lamentablemente ahora en estos años están supeditadas a lo que determina el jefe de la plaza, a lo que determinan los grupos que han logrado someter a otro grupo y que están controlando la región. En esta parte de la Tierra Caliente, que el municipio más importante es Ciudad Altamirano, pues podemos decir que los giros económicos, los giros sobre todo que están en la parte gris de acá del estado de Guerrero, que colinda con Morelos y que colinda con el Estado de México, pues son regiones, son municipios nos silenciaron, ¿verdad? Bueno, nos dejaron de escuchar, ¿verdad? Es que alguien nos escuchó. Sí, ok. Decimos que hay giros económicos o la mayoría de giros económicos que están ahí en la parte de la Tierra Caliente están controlados por la delincuencia organizada. Ponía el ejemplo de la empresa Coca-Cola, que ahora quienes distribuyen este producto en toda la sierra y en la parte calentana, pues es la delincuencia. Para ir al mercado y comprar carne, bueno, pues tiene que ser con ya son los proveedores del narco, ¿no? Es decir, necesita ser proveedor autorizado ahora por grupos de la delincuencia. Bueno, si sucede este fenómeno en estos municipios y donde la presidencia o el presidente está sometido a los dictados de la delincuencia, es obvio que estamos ante una población sometida, obviamente aplastada y dominada por los grupos de la delincuencia. Entonces, esta fotografía de hoy no es gratuita, pues. Ahí estamos hablando del grave problema del desplazamiento forzado. Tuvieron que, obviamente, la gente hacer frente. Ahora la gente tuvo que hacer frente a los grupos de la delincuencia, a este grupo de la familia michoacana. De acuerdo a reportes periodísticos, hablamos de 8 personas que murieron. Y bueno, pues ahora por fin tuvieron que intervenir, pues porque eso también es el grave problema, que hay ausencia de las autoridades, en este caso de la Guardia Nacional y del Ejército, para poder contener esta avalancha delincuencial. Entonces, estamos ante un fenómeno en el estado de Guerrero. Y por eso puse este mapa para poder decir que en la parte que está un poquito más blanca es la Tierra Caliente, la parte gris es la zona norte y la parte lila es la parte donde es la zona serrana. Esas tres regiones es en verdad un polvorín, porque ahí es donde está la disputa territorial, ahí es donde están los enfrascamientos, pero ahí es donde se encuentran los desplazamientos forzados. En los municipios, bueno, ya hablará la compañera Teo, del municipio de Chichihualco, en la parte de la Sierra Baja que colinda con Chilpancingo, ¿no? Pero también, pues decir, en la parte de la Tierra Caliente, en Coyuca de Catalán, donde hace un año precisamente hubo un desplazamiento de familias de Siguatzio, que es una comunidad mezcalera, bueno, tuvieron que salir. También en la comunidad de Vallecitos, en esa parte serrana, tuvieron que salir, me dicen periodistas, que más de 2,000 personas salieron de esa región. Y entonces hablamos de este desplazamiento que solo algunos periodistas logran documentar, porque pues lamentablemente organismos de derechos humanos en Guerrero pues no existen en estas regiones. Solamente pues estamos nosotros en Tlapa, en la montaña, en la parte color verde, y está el Morelos en la parte de la zona centro, donde ha habido desplazamientos en el municipio de Citlala, en el municipio mismo de Chilapa, y ahora están atendiendo pues allá en Chichihualco y otras regiones. Pero es un problema donde vemos la ausencia de las instituciones y donde vemos que las mismas autoridades del Estado han tratado de invisibilizar, de desvirtuar, de decir que es un problema de grupos de la delincuencia. Pero el problema está en que ahí hay una población y esa población es la que está enfrentando los estragos de este desplazamiento. Y bueno, decir que obviamente este territorio pues tampoco es nada más el territorio como antes lo veíamos, ¿no? Un territorio pobre, un territorio incomunicado, un territorio pues que con poblaciones dispersas, con pequeños poblados, con gente que pues ahí camina en el cerro. No, es un territorio donde hay concesiones mineras, donde hay minería, ¿no? Y donde en algunos lugares se está explotando esa minería y en otros hay concesiones y donde están los proyectos para poder hacer la exploración minera. En algunos lugares lo están haciendo, en otros ya está la explotación. Y en ese sentido también los giros comerciales del narco se están expandiendo a poder también entrar en contubernio con las autoridades para poder llegar a hacer negociaciones con algunas empresas mineras. Entonces, ahí es donde vemos que esto no es gratuito. Esto tiene que ver con todo el modelo extractivista, donde la delincuencia está jugando un papel importante para el desplazamiento de la población. Es decir, no solamente es el problema del trasiego, no solamente es el tema de la siembra de la amapola, como se ha dicho y sucede en la sierra de Tlacotepec. No, también hay los negocios, los meganegocios, donde ahora, pues con ese poder destructor que tienen los grupos de la delincuencia, por algo está la disputa que se está dando en esta parte serrana, en la parte norte, en la parte de la tierra caliente, porque ahí vemos dibujado con esos colores pues las concesiones que están vigentes, las concesiones que están en explotación, las concesiones que han sido solicitadas. O sea, está en el macizo de la Sierra Madre del Sur, en ese macizo está el macizo del oro, ¿no? Y de ahí está también los macizos de la delincuencia. Este es un problema. Entonces, en esta revisión del territorio, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender a los actores, tenemos que entender la geografía y también tenemos que entender la forma en cómo están funcionando las instituciones, los ayuntamientos, los grupos de poder, los cacicazgos, la presencia del ejército. Por ejemplo, el ejército siempre ha estado ahí, pero ¿por qué ahora esta situación se ha descompuesto más? Precisamente porque hay acuerdos, porque hay complicidades y porque hay un meganegocio, pues que esa derrama económica pues trata de beneficiar sobre todo actores del Estado. Y bueno, pues también quisiera presentarles este mapa que hemos manejado en otros momentos, donde en este territorio pues tiene dueños, pero no, los dueños no son ahora los que viven ahí, los pobladores de culturas ancestrales. No, tiene dueño por grupos de la delincuencia, ¿no? Esto, imagínense este mapa, ahora pintado de muchos colores, por la diversidad de grupos de la delincuencia, los Guerreros Unidos, los Rojos, los Granados, el Cártel Independiente de Acapulco, la Barredora, el Comando del Diablo, los Ardillos, los Tequileros, el Cártel del Sur, la Familia Michoacana, etcétera, etcétera. O sea, y otros más. Es decir, y si vemos en la parte que hace ratito señalábamos, de la parte serrana, que es en medio del estado, en la parte norte, que es el colindando entre Morelos, y en la parte de la Tierra Caliente, colindando con Michoacán y Estado de México, pues es la zona donde más están distribuidos los grupos de la delincuencia. Y es donde están apostándole al control territorial, y donde son regiones silenciadas, son regiones obviamente sometidas, y donde uno no entiende si hay caciques poderosos en Guerrero, si hay gente con mucho poder, dices, bueno, ¿cómo es posible que haya tantas instituciones débiles? Precisamente porque los caciques se han unido con la delincuencia. Porque en la Guerra Sucia, desde los años 70, cuando los generales llegaron a hacer en la guerra a los campesinos que se rebelaron, que declararon, pues obviamente, la guerra al Estado mexicano, ahí los generales se aliaron con los caciques, ¿no? Y estos generales fueron los que implementaron esta guerra de contrainsurgencia, se fueron contra los campesinos. Y entonces, con el tiempo, fueron dejando a los pistoleros, que eran como los policías, los comandantes de los caciques, como los jefes de plaza. Y posteriormente, pues ya con todos los cárteles nacionales, pues Guerrero se transformó en un narcoterritorio, donde Acapulco pues era el lugar estratégico, sigue siendo el lugar estratégico para el trasiego de la droga, para la llegada de la droga de Colombia, para su traslado a Estados Unidos, un paso muy importante y estratégico para la Ciudad de México, máxime esta parte serrana, esta parte de que colinda con la zona norte. No en vano Iguala se transformó también en una ciudad del oro. Ahí es la ciudad del oro, que venía precisamente de estas empresas de oro, pero después se transformó en la ciudad del narco, que llegó en el 2014 con esta tragedia de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es decir, todo esto no es gratuito, precisamente por estos actores que están intocados por parte del Estado mexicano, y que en verdad no, este fenómeno de los desplazamientos pues tiene que ver con estos actores también privados que no son del Estado, pero que actúan en contubernio con actores del Estado, caciques, presidentes, miembros del ejército, también policías del Estado. Y esto, pues, en verdad, es lo más grave, porque para acompañar a las familias, aquí tenemos ya el dibujo precisamente de lo que se ha ido registrando periodísticamente, hemerográficamente, y también con datos de los compañeros del Morelos y de otras familias que han estado pues enfrentando estos problemas. Vemos desplazamientos en Apaxtla, ¿no? que es la parte que se encuentra entre la zona norte y la Tierra Caliente. En Arcelia, ¿no? Ahí hay comunidades indígenas, que es la parte de la Tierra Caliente. En Coyuca de Catalán, que precisamente es el número 22, es donde están los conflictos más fuertes. Es donde ahorita se está protagonizando esta lucha. Ahí hay, obviamente, concesiones mineras. Ahí hay también trasiego de droga. Y ahí están las familias sufriendo. Unos se han decidido a enfrentar. Otros, la mayoría, pues a desplazarse, a salir. Algunos se van a las ciudades de Altamirano, otras se salen para Michoacán, otras se van a la Ciudad de México, y algunas más se refugian en Chilpancingo. Están dispersas, no hay un control del número de familias. Ese es el grave problema, que no hay forma de poder hacer un registro fidedigno, porque pues son también desplazamientos silenciosos. la gente no quiere que sepan que están desplazados, porque saben que los pueden ir a buscar y matar, porque los consideran traidores o parte de un grupo, o sea, ahí no hay neutralidad para los que están en disputa. Y bueno, también es grave lo que ha pasado en Chilapa desde hace varios años, desde el 2011 más bien, igualmente en Chilpancingo, que ahí es donde se encuentran muchas familias desplazadas, y la parte, que es la parte central y serrana, no digamos la Cotepec, donde hay una disputa también abierta. Leonardo Bravo es lo que decimos de Chichihualco, Pungarabato es lo que hablamos de Ciudad Altamirano, y las demás regiones que son de la Tierra Caliente. También se habla de Tlapa, precisamente porque vienen familias de algunos municipios donde ha habido conflictos, también entre grupos, lo que hablamos de Cochoapa el Grande, de Copanatoyac, de Zapotitlán, Tablas, de ahí están llegando, por donde hay mucha violencia por estos grupos de la delincuencia. Bueno, es un tema grave que queremos resaltar, que en Guerrero pues, poco se ha podido pues, hacer valer los derechos de las familias desplazadas. Ya contará Teo lo que han hecho porque se les reconozca, porque también se les regrese, haya un retorno seguro. No se ha podido, no se puede regresar a las personas, porque ahí el que gobierna no es la autoridad del Estado o el municipio, el que gobierna es otro actor, ¿no? Entonces, eso es lo más delicado. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido tenemos que pues cerrar esta reflexión solamente para poder remarcar que hay una herida abierta en lo que es la Sierra Madre del Sur del estado de Guerrero. Dentro de estos 81 municipios, por lo menos en 15 municipios se está registrando el desplazamiento forzado. No digamos también en los puertos, en Acapulco, en Zihuatanejo, pero ahí está más complicado registrar, porque pues, si ustedes saben, los lugares más violentos ahorita también ha sido Acapulco. Bueno, en esas colonias hay desplazamientos hacia las comunidades de la Costa Chica. En fin, también en algunas regiones de la Costa Chica, comunidades, por estas disputas que se dan entre grupos de la delincuencia y también con autodefensas, ese es otro fenómeno. Pero bueno, hay una multiplicidad de factores que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo resaltar que son centenas de familias desplazadas que no han podido ser atendidas por las autoridades federales y estatales. Pues muchas gracias, esto es lo que queremos ahorita mostrar como este panorama, y pues estaremos atentos a las demás pues reflexiones de las compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, mi estimado Abel Barrera, este diagnóstico del fenómeno con el Centro de la Delincuencia Organizada y todo este bloqueo mediático, el gobierno administrando el problema pero nunca resolviendo, se coincide con algunos de los elementos que se miran en el desplazamiento forzado en otras latitudes. Vamos a darle el espacio en este momento a nuestra compañera Teodomira Rosales para que nos complemente toda esta información del desplazamiento, pero desde la mirada que ella tiene desde Chilapa de Álvarez y la región en la que ella y sus compañeros están trabajando. Mi estimada Teo, te damos la palabra para que puedas contribuir en esta reflexión. Adelante. Muchas gracias. Pues efectivamente, así como lo dice el compañero Abel Barrera, pues estamos en un estado muy complicado con esta situación de que cada día crece más y más y más, aunque el Estado mexicano no quiera reconocer el desplazamiento forzado como un delito. porque sabemos que si este reconoce, el Estado mexicano reconoce el desplazamiento como delito, pues ya sería otra cosa. Nosotros podríamos hacer ya las denuncias correspondientes como deben de ser, no como están plasmadas en este momento. A nosotros nos tocó acompañar a las víctimas de desplazamiento forzado en el 2011 de la sierra de Petatlán. Y pues en ese entonces el gobernador, que era Ángel Aguirre Rivero, pues todavía nos pudo dar el acompañamiento para desplazar a las familias. No se les dio todo a las familias. Se trabajó con una ley de desplazamiento forzado en el estado de Guerrero, que es la 487, para que de ahí pudieran las familias tener los derechos que les corresponden como víctimas de desplazamiento forzado, y que aún no se han terminado de darles todo lo que las familias necesitan. Y ya en el 2018 comenzamos a atender a las familias desplazadas del municipio de Citlala. Son 18 familias, y a las familias del municipio de Leonardo Bravo, que era un número mucho mayor que a los desplazados anteriores. Pero no, con estos desplazados sí nos llevamos como una larga historia por la falta de atención en el estado y en el municipio. En lugar de que fueramos fueran atendidos, pues eran criminalizados por el mismo gobierno del estado. Entonces lo que nosotros hicimos es agarrarnos de la ley 487, y de ahí, pero de ahí ya no se pudo avanzar. Y no se pudo avanzar porque sabemos la colusión que tiene el gobierno del estado con el crimen organizado. Y desde entonces estamos nosotros como viendo qué es lo que ha provocado el desplazamiento forzado, las desapariciones en el estado, que son al día, no es una persona, no es una desaparición al día. Entonces, los desplazamientos no se dan por gusto, no se dan por falta de empleos, ni por ni porque ya no quieres estar en tu pueblo, en tu casa. No, el desplazamiento forzado se ha venido porque han llegado los del crimen organizado a desplazarlos desde sus casas. Han llegado a quemar casas, familias completas se han quemado. Pero porque el crimen organizado pelea, primero pensábamos que peleaba territorio, ampliar su territorio. Pero viendo cómo vamos caminando a través del tiempo, es que llegan las empresas mineras, pues es donde llega también el crimen organizado a hacer compromisos con las empresas mineras. Cada desplazamiento forzado que se da es porque hay oro en esos lugares, como lo decía el compañero Abel. No es por casualidad, o por el trasiego de drogas, o por la siembra de amapolas. Estas familias por años han vivido por las siembras de amapola. Esa ha sido su vida de siempre, o sea, sí han vivido. Ellos son sembradores, son cultivadores, otros son los que la procesan y todo eso. Entonces, pues, ha sido su forma de vivir desde hace muchísimos años. Pero lo que se ha avanzado es que donde quiera que está, encuentran oro o encuentran minerales, es donde llega a haber desplazamientos forzados, y es donde se apodera el crimen organizado para hacer los compromisos. Entonces vemos muy delicado. ¿Y por qué creemos que el gobierno no hace nada? vemos que se dan los desplazamientos, desapariciones allá donde, porque primero son las desapariciones y después de las desapariciones viene el desplazamiento forzado, porque el gobierno no hace nada. Nosotros nos cansamos en el estado de Guerrero para buscar ayuda humanitaria, para buscar el retorno de los desplazados a sus comunidades, y no solamente nos decían que no se podía, y que no se podía, y que no se podía. ¿Pero por qué no se puede? Si tú eres gobierno, si tú tienes las condiciones, ¿por qué para que detengas a un preso político? ¿Por qué para que detengas a un luchador social? No les da trabajo. A un defensor de derechos humanos es más fácil ser criminalizado, detenido o asesinado a que detengan a un delincuente. Los delincuentes en la calle hacen y deshacen, desplazan, matan, desaparecen y siguen andando en la calle. Entonces, nuestra preocupación como defensores de las víctimas de desplazamiento forzado y de desaparición forzada, pues sí nos preocupa bastante de que estén de las familias desprotegidas, sin las condiciones para regresar a sus comunidades de origen, sin las condiciones de recibir alimentación, sin las condiciones de tener salud. Hoy precisamente acaba de morir a uno de los desplazados. ¿Cuánta tristeza nos da que estas familias, uno por uno, se tengan que ir muriendo? Al menos en este año, 6 han fallecido porque les da la depresión. Y aparte de eso, ni siquiera tienen el permiso de ir a enterrarse a sus comunidades. Andan pidiéndole a los delincuentes que den permiso para ir a enterrarse, cuando ellos son de allá, son originarios de sus tierras, de sus casas. Ahorita sus casas están ahí viviendo los delincuentes, los que desplazaron a ellos. Entonces ahora tienen que pedir el permiso cuando ellos son los dueños de las casas, de sus tierras. Eso a nosotros nos llena de impotencia, saber que el Estado no hace nada por las víctimas y que nosotros como organizaciones civiles nos preocupen y que solamente somos 2 en el Estado, la Chinolan y nosotros como Centro Morelos, que somos más poquitos, pues nos hemos estado preocupando por las víctimas y porque se ejerzan los derechos de las víctimas, los cuales, aunque estén plasmadas en las leyes, en la Constitución, pues no se ha llevado a cabo. El gobernador ha hecho oídos sordos. El presidente municipal, de lo contrario, últimamente en estos meses, lo único que ha hecho es tener a las víctimas controladas junto con el crimen organizado, ahí encerrados en Chichihualco, y los que están que son de Tlaltempanapa, tenerlos controlados sin poder moverse. Si uno se enferma, tiene que ir resguardado por uno del crimen organizado. Y eso, ¿cómo es posible que nosotros estemos viviendo así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caminar con las víctimas? Ya no sabemos a dónde recurrir. Ya estuvimos. ¿Qué esperanzas nos da el presidente municipal si anda con los del crimen organizado? ¿Qué esperanzas vamos a tener con el gobernador si está coludido con los del crimen organizado? ¿Qué esperanzas tenemos con ir? Ya estuvimos en un plantón en Palacio Nacional, ya el presidente de la República ya lo sabe. Todos ya no sabemos a dónde ir, a quién le vamos a decir, qué es lo que debemos de hacer. Damos una pista de decir, saben que ustedes como gobierno federal, este es un problema, el desplazamiento forzado es un problema grave, es un problema federal. y que deben de ser llamados. Ustedes pueden controlar a los grupos. Entonces, llamarlos y pues cada quien que esté en su territorio, si siguen, si quieren seguir. Y si no, pues, ¿cómo es posible que para detener a una persona inocente llegan el montón de carros de militares? Llega la Guardia Nacional, llegan policías estatales, ministeriales, todo, de todo, pero para detener este tema de desplazamiento forzado, ¿cuánto trabajo ha dado? Ya no sabemos a dónde ir, ya no sabemos más qué hacer. Lo único que nos dicen, ¿saben qué? Pues lo único que podemos hacer es reconocer a 80 familias, nada más, como víctimas de desplazamiento forzado, cuando sabemos que en el país hay miles de desplazados. El año pasado, en el mes de abril, en el mes de febrero, miento, nosotros tuvimos que ir a Cirándaro de los Chávez cuando se desplazaron 5,500 víctimas de desplazamiento forzado. Cuando el presidente municipal pidió el apoyo del Centro Morelos, era porque ya le habían quitado todos los beneficios que tenía él que darle a las víctimas. ¿Y quién se lo quitó? Se lo quitó el gobernador del estado. Le cortó las manos al presidente municipal para que no pudiera hacer nada para detener el desplazamiento. Incluso que no dijera nada. El presidente asustado, encerrado en su propia presidencia, sin recursos, sin nada, él estaba ahí sin policías. La Guardia Nacional estaba cuidando quién sabe qué y quién sabe a quién. Los militares igual, los militares protegiendo a los delincuentes. Ese es nuestro estado. Y cuando nosotros igual visitamos por segunda vez al presidente municipal y a las familias desplazadas que se encontraban para poder acompañar sus casos, a medio camino, a 50 metros de la salida de ese lugar, somos encerrados por el crimen organizado que es la familia michoacana. Entonces, en alto riesgo para las familias desplazadas y tanto como defensores. ¿Dónde vamos a recurrir? ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que pensamos nosotros hacer es abrazarnos entre organizaciones sociales, organizaciones civiles, abrazar la causa del desplazamiento forzado y armar algo que pueda servirnos a todos a nivel nacional, porque no vamos a terminar el desplazamiento. Es un tema que no se va a terminar luego y que no se va a terminar nunca, tal vez, porque están coludidas las autoridades en el estado, al menos en el estado de Guerrero. Así hemos caminado. Las víctimas y lo que hemos conseguido para las víctimas ha sido a nivel federal. Estamos trabajando una ley de desplazamiento forzado que va a ser a nivel nacional, que también está costando trabajo como para que sea ratificada por el Senado. Entonces son a nosotros sí nos preocupa el tema. Nos preocupa que el gobierno mismo sea sumiso al tema, viendo la gravedad que estamos viviendo y que están viviendo las víctimas, y que incluso nosotros, porque pues es un tema de caso federal. Eso hemos visto nosotros, que necesitamos articularnos entre organismos, entre organizaciones que atendemos este tema. Es la única forma, yo creo, que podemos hacer para hacer presión y ser atendidos ¿Por qué no son 80 desplazados nada más reconocidos a nivel nacional? Son miles y que deben de ser reconocidos. Y que debe y que por ellos debemos de hacer algo. Entonces no es un tema sencillo y que ahí pues yo creo que entre todos podemos avanzar. Nos ha tocado vivir en Guerrero temas o complicaciones de verdad muy duras, y que Abel ha sido una de las personas que ha estado pues muy de cerca acompañándonos con nuestros compromisos con las víctimas, y que cuando ya vemos que está difícil la situación, no podemos estar exponiendo a las víctimas o llevarlas de regreso a sus comunidades sin haber condiciones, así como lo estaba haciendo el gobernador, de regresar a las víctimas cuando todavía no había las condiciones, y lo mismo que está haciendo actualmente el presidente municipal, obligando a las víctimas a desistirse, a firmar un documento de desistimiento de las denuncias por las cuales han sido reconocidos como desplazados. Pues esto es lo que tengo que compartirles, compañeros, que estamos de verdad en un estado de vulnerabilidad en el tema tan complicado que hemos vivido. Muchísimas gracias, mi estimada Teo Rosales. Este elemento de la búsqueda de atención, retorno seguro, reparación de daños, el papel que el Estado tiene que tener al respecto y la necesaria coordinación e integración entre organizaciones de la sociedad civil, pues para poder intervenir ya dada la situación en la que se encuentran. Muchísimas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestro compañero y amigo César Canil, que es parte de Calde H allá en Guatemala, y que también nos va a dar una impresión y las experiencias del fenómeno desde estas latitudes. Muchísimas gracias. Mi estimado César, tienes la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Ahora voy en tránsito, entonces si dejan de escucharme, me avisan, y así suspendo un poquito y luego reactiva la llamada. Fantástico. Nosotros desde Calde H diríamos que el tema de desplazamiento forzado de manera concreto de la actualidad no estamos llevando ni un caso, pero sí nosotros siempre hemos visto los temas como este como un continuum, es decir, que tiene un origen o ha tenido siempre un origen más allá de la actualidad. Y comparto perfectamente con lo ya expuesto por la compañera y el compañero anteriormente. En ese sentido, creemos también es importante hacer un análisis en el futuro entre el desplazamiento forzado y la migración, que muchas veces se considera como algo igual o semejante, pero tiene matices muy diferentes que se tiene que analizar. El desplazamiento forzado lo hemos visto nosotros se da de manera interna y de manera externa. Durante el conflicto armado interno, Guatemala sufrió perfectamente este fenómeno, que al inicio era un fenómeno, pero coincido perfectamente con la compañera anterior, que deberíamos ya considerarlo como un delito penal, donde los actores involucrados en la provocación de este fenómeno debería considerarse como un delito penal. Nosotros en Guatemala tenemos establecido en el artículo 378 del Código Penal como delito contra los deberes de humanidad, que perfectamente encuadraría esa conducta que se puede cometer. Igualmente, creemos que el continuum de este fenómeno se ha venido siempre y se sigue en los lugares vulnerables, y asimismo considero que hay un patrón entre lo que sucede en los países, por ejemplo, México y Guatemala. También vemos nosotros que hay actores tanto en el durante el conflicto armado interno y hay actores post-conflicto. En el tiempo del conflicto armado hemos establecido de que, bueno, antes de entrar a los actores quisiera como aclarar de que para poder se da el desplazamiento forzado o se consume este fenómeno cuando hay un contexto en la región. Uno, por ejemplo, un conflicto interno, hay violencia, hay disputas de diferentes intereses y todo lo demás. Igual, si existe una amenaza, un hostigamiento o persecución a las personas que habitan en determinada región. Los actores, nosotros lo hemos visto desde los actores activos y pasivos. Los activos durante el conflicto armado fueron el Estado, la fuerza pública del Estado, el Estado a través de su fuerza pública, el sector económico. Son como los dos grupos importantes en la cual ellos provocaron el desplazamiento interno y externo de la población que fue sometido en ese entonces. Y los grupos pasivos o los actores pasivos dentro de esto serían las comunidades abandonadas y las comunidades indígenas y las familias pobres. Esto se da más en los lugares urbanos donde hay familias pobres, en los lugares más abandonados de un lugar urbano. Y los actores post-conflicto, lo vemos nosotros, los activos, sigue siendo el Estado. Entonces es ahí donde uno ve que no importa cuál sería el momento o la situación, siempre el Estado está presente en la provocación de este fenómeno de desplazamiento forzado. Igual sigue siendo también los megaproyectos, o sea, también el interés económico, el sector económico a través de sus megaproyectos, como ya lo mencionaron en México, por ejemplo, la Coca-Cola, eso nunca lo había escuchado, hasta ahora escucho, y también el crimen organizado o lo que le llaman otros, la delincuencia organizada. Entonces, de estos grupos son los actores activos en todo este fenómeno para la provocación de este fenómeno de desplazamiento forzado. Los pasivos siguen siendo comunidades abandonadas, comunidades indígenas y familias pobres de cada lugar, región o país. Lamentablemente los efectos del desplazamiento hemos considerado efectivamente un efecto económico, es decir, daña directamente la economía de la familia o la persona desplazada, de un efecto social y familiar, puede que haya ruptura de la familia, se desplaza un integrante, dos o tres integrantes o la totalidad de la familia, y la comunidad igualmente se desintegra. Igual hay un efecto cultural donde estaba la familia o la persona con anterioridad, llega a otro lugar diferente en la cual se pierde esa cultura propia de la familia o de la persona. Y luego igual hay un efecto patrimonial en donde es ahí donde está, creo, el meollo de la situación. Es decir, los territorios son el patrimonio propio de una persona o de una familia, es ahí donde está el interés del Estado y conjuntamente con el sector económico para implantar los intereses de desarrollo, entre comillas, lo que ellos dicen, pero al final es una explotación de los recursos naturales que están bajo el resguardo de determinadas comunidades. Igual, como repito, tenemos que ver la situación de desplazamiento y migración. Sin embargo, esos dos fenómenos tienen similitudes, pero al final el otro efecto de esto es que en el momento del desplazamiento es ahí donde las familias y las personas, como lo dijo la compañera anteriormente, son vulnerables, se vuelven vulnerables, donde el Estado ya no tendría su participación como protector, sino más bien es el causante, es el actor causante de ese desplazamiento. Tal vez no de manera directa, pero de manera indirecta, conjuntamente con el sector económico y con el apoyo también del crimen organizado. Y este desplazamiento lo que provoca también es que las personas jóvenes, sean mujeres u hombres, ya el crimen organizado los retiene, los absorbe para la trata, para el crimen, para mejorar su estructura, ¿Ya me escucha? Sigue, sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Gracias. Para la trata, para el crimen y para, en este fenómeno actual, que sería para el narcotráfico. Con todo esto ya expuesto con las personas anteriores y en este momento, y para no repetir tanto, considero una situación importante hacer como un mapa conceptual del desplazamiento forzado. Primero, identifiquemos un área, una región donde en ese lugar hay un territorio fértil, hay recursos naturales expropiables, por ejemplo, ríos, bosques y otros. Hay vía de tránsito de ad hoc, digámosle así, o sea, y importante para el trasiego de productos, para el narcotráfico, para la migración. Hay recursos de, por ejemplo, petróleo o otro tipo de recurso mineral. Es ahí donde ya en la región o el área se convierte en un foco. En un foco no de desarrollo, sino un foco de donde el Estado no llega, los abandona, para que esa necesidad que provoca ese abandono de parte del Estado, o incluso la inserción de la delincuencia para poder meter terror y miedo a la población, es ahí donde empieza a tener la región o el área donde se identificó que tienen estos recursos, en la desestabilización. Entonces, y otro elemento importante que nosotros también vimos durante el conflicto armado interno es incluir en la región o área donde hay recursos que explotar o lugares que tomar, es que se crea o se simula un problema para poder justificar el ataque, justificar la intervención de la fuerza pública. Entonces, por ejemplo, durante el conflicto armado interno fue la guerrilla. Dijeron, tal lugar hay guerrilleros y hay que intervenir y provocar el desplazamiento a las personas y el abandono del territorio. Y hoy en día lo que están implantando sería la figura del narcotráfico, y dicen, en tal lugar hay narcotraficantes, por lo tanto hay que intervenir y hay que tratar de desplazarlo de su lugar. Y asimismo en lugares urbanos se da mucho lo que es la delincuencia, es decir, en tal zona, tal área hay mucha delincuencia, por lo tanto se tiene que intervenir para su desplazamiento. Otro tema es que en el momento cuando ya se establece que hay, que en la región, en el área que es de interés para el Estado, para el sector económico, conjuntamente con el Estado, entonces ya se provoca todo esta intervención, este provocamiento de la situación o la necesidad de las familias de desplazarse, abandonar su territorio. Y el abandono del territorio significa que, como dijo la compañera perfectamente, que en tiempo del conflicto armado llegaron otros ciudadanos guatemaltecos a tomar lo que estaba abandonado. Y en este momento el post-conflicto de Guatemala sería la toma por parte de las empresas o los megaproyectos que se están interviniendo en Guatemala. Eso serían las ideas principales que queremos aportar desde como la experiencia de nosotros del continuum de este fenómeno del pasado y del presente. Pero quiero como aportar también de qué debemos de hacer. Estoy muy de acuerdo con la compañera anteriormente que tenemos que unirnos de manera regional o de manera de red para poder hacer pronunciamiento. Tenemos varias vías para hacer esto. Yo considero que lo más urgente hacer ahora, después de este foro, se debe sacar un resultado y hacer un pronunciamiento de manera regional. Por ejemplo, tomar los estados involucrados en este foro y algunas organizaciones de Guatemala. Así también considero importante empezar a trabajar solicitando audiencias temáticas ante el sistema o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder empezar a desarrollar este fenómeno, ya no como un fenómeno social en la cual cada familia, cada comunidad, cada organización o cada región se comprometa a ver qué hacer, sino más bien que se debe considerar ante la Corte o la Comisión que se debe considerar este fenómeno ya no una situación social, sino un delito penal en la cual se debe tipificar y que si alguien o el Estado mismo se pueda probar de que es responsable, se les puede aplicar la pena correspondiente. Entonces creo que tendríamos que ya posicionar el tema del desplazamiento forzado como un delito penal y empezar de trabajar entre nosotros las organizaciones en el sistema interamericano para poder posicionar igualmente el tema. Eso serían mis aportes y gracias. Muchísimas gracias, mi estimado César. Yo creo que las contribuciones al respecto de una lectura de los actores, clasificándolos entre activos y pasivos, a mí me pareció muy interesante que el Estado no lo consideremos como omisión y como alguien pasivo, sino en realidad es activo, está activamente trabajando en desestabilizar la región, en todo esto que tanto Teo como Abel estuvieron planteando, y que en el fondo parece una dimensión económica que está siendo apoyada pues a través del Estado, y que plantean como un mecanismo de desarrollo algo que inicia y que bordea entre la delincuencia, organizada o no. Muchísimas gracias por tu palabra. A continuación vamos a darle la palabra a nuestro compañero Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para que continúe con la reflexión y aporte en esta región de Chiapas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la información, la documentación que acaban de compartir, que en su mayoría nosotros compartimos también desde estas regiones de Chiapas, compartimos toda la situación también que se está viviendo. Quisiera comentarles algunos elementos que desde el Centro de Derechos Humanos hemos estado también documentando, y quisiera comenzar compartiendo que desde 1994, desde antes de 1994, el patrón recurrente de estos desplazamientos forzados, pues eran por motivos religiosos, ¿no? En su mayoría. Posteriormente, después de 1994, el conflicto armado que se inició en el 94, a inicios del levantamiento armado del ejército zapatista, pues ahí es donde también comenzó una fuerte población desplazada también. Actualmente tenemos los registros de que los actos del desplazamiento forzado están vinculados a la actuación del crimen organizado y de grupos armados. Aparentemente por esta disputa de tierras que se están viviendo en diferentes regiones, que también mantienen un ataque constante a las comunidades y de manera sistemática violaciones graves a los derechos humanos. Según los registros que tenemos documentado a nivel nacional, tenemos más de 300 mil personas que se encuentran desplazadas de sus lugares de origen, ¿no? Desde el FRAIVA tenemos el registro de aproximadamente 10 mil personas en estos momentos que continúan en situación de desplazamiento forzado. Algunos de ellos son en desplazamiento intermitente porque ante el asedio, ante los ataques que se dan cada día, pues la gente tiene que refugiarse en las montañas o en otros lugares y posterior regresar a sus comunidades. El año pasado tenemos el registro de que en el municipio de Aldama, ¿verdad?, continúan 3,439 personas en un desplazamiento intermitente y en muchos de ellos en un desplazamiento forzado. Esto ha originado aproximadamente 22 personas heridas y 7 personas que han sido asesinadas. También en el municipio de Chalchihuitán, que hace 3 años se registraron los desplazamientos forzados de más de 5,000 personas. Actualmente ahí se encuentran 1,237 personas que no han podido regresar a su comunidad. En el municipio de Chilón también tenemos más de 250 personas que están desplazadas a consecuencia de la violencia por grupos que se encuentran armados, ¿no? Un elemento muy importante también es que desde la organización Sociedad Civil Las Abejas de Actial también se encuentran 36 personas desplazadas a consecuencia de la violencia que se vive en las comunidades. Los registros de la actuación de estos grupos armados, que son en su mayoría de corte paramilitar, que se mantienen en los municipios de Chalchihuitán, Chenaló y Aldama, es muy frecuente. La gente tiene miedo, la gente tiene el temor, el terror, ¿verdad?, de su seguridad. En su mayoría, en estas comunidades indígenas, son tzeltales y son tzotziles. Como ya sabemos, como bien sabemos, ya lo han manifestado también los compañeros, históricamente las comunidades indígenas y campesinas, pues han sido desplazadas por la construcción de proyectos que afectan sus territorios. Queremos mencionar a las hidroeléctricas, a la extracción de hidrocarburos, ya lo mencionaron la minería, ahora estamos con la amenaza del fracking, ¿verdad?, así como los proyectos carreteros y turísticos, que son ahora las amenazas más evidentes de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, ¿no?, que llevan con ello el desplazamiento forzado y la destrucción de su proyecto de vida principalmente, ¿no? En particular, los pueblos indígenas son los más afectados, ya lo mencionaron los compañeros en las regiones en donde hemos escuchado, la población indígena, que son los más afectados, son los más vulnerables también. En los últimos años, la violencia generalizada, pues ha obligado a que miles, ya lo mencionó la compañera también, Teo, de que muchos miles de personas tengan que abandonar sus hogares, ya sea por esta situación de que son vinculadas por algunos delitos, porque han sufrido algún hostigamiento, o por las amenazas de los actores, estos actores del crimen organizado o de grupos que están armados, ¿no? El desplazamiento forzado es un fenómeno histórico en nuestro país, ya lo contaba el compañero de Guatemala también sobre la situación de impunidad que se sigue viviendo y se sigue manteniendo también en nuestro país, ¿no?, y en nuestras regiones. La complicidad, lo mencionaron también ya los compañeros, la complicidad de las entidades estatales, la falta de existencia del delito de desplazamiento forzado, y porque estos hechos hasta ahora se investigan por robo, por daños, por despojo y otros delitos similares, ¿verdad? Aunado a toda la cuestión de ineficacia por parte de las fiscalías en la investigación y en la ejecución de algunas acciones legales hacia los grupos que son los responsables de estos desplazamientos forzados, hace que se mantenga y que no se atienda, ¿verdad?, de raíz la causa de estos desplazamientos forzados, ¿verdad?, la que determina, lo que esto hace que determine una impunidad constante y que mantiene en el riesgo a todas las personas, principalmente a las que pertenecen a una comunidad indígena, a un pueblo indígena. La mayoría han permanecido en condiciones precarias en el desplazamiento forzado, en términos de su salud, de su vivienda, de trabajo, de educación, de seguridad, más todos los efectos físicos, psicológicos y comunitarios que sufren por este evento tan traumático que viven las personas. Y que desde el FRAIBA nosotros consideramos que estos elementos son equiparables a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes. También consideramos que el desplazamiento es una forma, como ya lo dije, de tortura, por todas estas condiciones infrahumanas en que se encuentran los desplazados, principalmente los niños, las niñas, los ancianos, las mujeres, que en algunos de ellas se encuentran en situación de embarazo o en situación de algún elemento a su salud, y principalmente a la alimentación. La violencia continúa y es permanente en contra de las comunidades, ¿no? El generar el miedo, el terror en todos estos habitantes es el efecto que se planea y que desde el Estado pues hay una fuerte omisión también, ¿no? El despojo de sus tierras ancestrales es, como ya lo dijeron también, es un elemento que agrava la situación de violación de los derechos humanos, ¿no? Para el FRAIBA, el desplazamiento interno forzado en las comunidades indígenas, sus causas, sus consecuencias, es un elemento principal para decir que estamos viviendo un elemento de tortura. En estos eventos del desplazamiento forzado vemos con mucha preocupación el alto índice de impunidad, ¿verdad? Porque el actuar de estos grupos armados, vemos con mucha preocupación el contubernio que tienen las autoridades municipales. Ya lo mencionaban los compañeros también anteriormente, que el contubernio de las autoridades, así como de algunas autoridades comunitarias, es lo que también prevalece en estas nuestras regiones, ¿no? Y esto hace que el encubrimiento de estas instituciones va haciendo que vaya avanzando más la impunidad, ¿no? Nos preocupa mucho esta situación, principalmente porque estamos viviendo una crisis mundial en esta emergencia sanitaria que está provocando el COVID-19. Nos preocupa mucho esta situación que está cada vez empeorando en algunas regiones y que además el Estado mexicano pues no está garantizando la situación del derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad y el retorno a todas las familias desplazadas a su comunidad y la protección también a la salud. Desde el FRAIBA hemos tratado de impulsar algunas brigadas, algunas misiones civiles de observación para documentar esta situación de violación a derechos humanos. También hemos presentado amparos para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger, garantizar los derechos de las personas que se encuentran desplazadas. a pesar de todas estas denuncias que hemos presentado ante las fiscalías locales y federales, a pesar de todo esto, y a pesar de que existen recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Estado se mantiene omiso ante la atención de las personas desplazadas. Esto también ya nos lo comentaron los compañeros y también lo compartimos. Hemos también enviado información a diferentes relatores, relatorías de pueblos indígenas, de mujeres, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana, ¿verdad? Y el Estado mexicano pues mantiene su situación de omisión, una indiferencia hacia las comunidades que sufren este fenómeno. Quiero decirles también de que a pesar de que en Chiapas contamos con la Ley de Prevención y Atención al Desplazamiento Interno en Chiapas, ¿verdad? Para tomar las medidas de protección contra el desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas y otros grupos que se tenga mayor atención para el cuidado de su tierra, para proteger su desarrollo cultural, sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, sus sistemas normativos y formas de organización social y política, como ya se mencionó, y como lo menciona muy específicamente el artículo 7 de esta ley, no se cumple, ¿no? Hay una total omisión, y a pesar también de que existe el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno en Chiapas, hay una omisión total. La situación es que esta ley no tiene un reglamento para su funcionamiento y las instituciones deberían impulsar, y sin embargo está en un stand-by, ¿verdad? Y no pasa nada en nuestro país, en nuestro estado principalmente. Quiero decir también que el reto que tienen las personas que tenemos nosotros también como organizaciones que acompañamos el desplazamiento interno, es lograr la reparación integral de todos los daños que se les ha causado a las víctimas, a las familias desplazadas, para que no puedan perder su proyecto de vida, ¿no? Se está afectando muy directamente a la vida de las personas. También el otro reto es el reconocimiento del Estado mexicano de la situación que ha originado el desplazamiento interno, ¿no? Otro reto es de que nosotros como organizaciones de la sociedad civil podamos coordinarnos efectivamente entre nosotras para poder hacer un frente y poder exigir a los estados el cumplimiento de sus obligaciones. Por eso es importante de que las instituciones estatales garanticen la integridad y la seguridad de las personas desplazadas, que atiendan el fondo, la fuente del riesgo, como lo indican los principios rectores del desplazamiento forzado interno, así como la ley para la atención al desplazamiento en Chiapas, ¿verdad? Y que esto se cumpla. Y además se investigue de manera imparcial y efectivamente todos estos hechos que han originado el desplazamiento interno en las comunidades. Como ya se mencionó y como hemos documentado aquí en el Fraiva, las familias, su consigna es porque queremos vivir en paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Yo creo que estos elementos terminan de dar toda una reflexión al respecto del desplazamiento, que además se ha reforzado con las declaraciones y las experiencias de los otros compañeros al respecto de que es un fenómeno que se intenta hacer silencioso, que además puede ser incluso intermitente y que va creciendo, que es un fenómeno que va creciendo y que está ocultado tanto por los medios de comunicación como por el gobierno, pues porque no buscan la solución definitiva. Como bien dijo Teo, es mucho más fácil detener a un defensor social que a los causantes del desplazamiento forzado, aunque sean más cercanos a ellos. En este momento queremos darle la palabra a nuestra compañera Adriana Calvillo, que se encuentra en la Ciudad de México, en la Embajada de Canadá, y que le damos de nuevo la bienvenida y muchísimas gracias por su participación. Adelante, compañera. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar en este evento y primeramente quisiera agradecer al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, al Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala la oportunidad de participar en este foro. Muchas gracias a nombre de la Embajada de Canadá en México y del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. La promoción y la protección de los derechos humanos son parte de las prioridades de la política exterior de Canadá. Como parte de este compromiso, Canadá también considera otros temas prioritarios en materia de derechos humanos, como los derechos de las mujeres y niñas de todo el mundo, los derechos de la infancia y la juventud, los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de religión o credo, los derechos humanos de las personas LGBTI, la protección de los defensores de derechos humanos, los derechos de las y los refugiados, los derechos de las personas con discapacidad, el cambio climático y los derechos humanos, el pluralismo y la diversidad y la libertad en Internet. Por otra parte, Canadá ha sido siempre una voz importante para la protección de los derechos humanos y el avance de los valores democráticos. Por ejemplo, Canadá jugó un papel central en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947 y 1948. Como un país multilateralista, Canadá sigue siendo un integrante muy activo de las Naciones Unidas en la actualidad. Asimismo, Canadá es parte de 7 grandes convenios internacionales de derechos humanos, así como de muchos otros. Por otro lado, Canadá se ha comprometido a mantener un diálogo constructivo con los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, los cuales son un aspecto vital de un sistema internacional de derechos humanos fuerte y eficaz. En este marco, durante el examen periódico universal de 2018, México recibió 264 recomendaciones, de las cuales aceptó 262. Entre estas últimas se encuentra la recomendación 132.253, emitida por Canadá, el texto de la cual les comparto. Desarrollar un marco legal adecuado, así como políticas públicas y programas para abordar el desplazamiento, situación que afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas. Ahora quisiera hablar un poco sobre el contexto en el que Canadá emitió esta recomendación. Como ustedes saben, la embajada tiene una importante relación con organizaciones de la sociedad civil en el país. Antes del examen periódico universal a México en el 2018, tuvimos oportunidad de escuchar las inquietudes de muchas organizaciones de derechos humanos, lo cual fue tomado en cuenta para emitir las recomendaciones que hizo Canadá durante ese periodo, que fueron 5 en total sobre desaparición forzada, derechos y salud sexual y reproductiva, violencia contra las mujeres, defensores de derechos humanos y la que acabo de comentar sobre desplazamiento y comunidades indígenas. Desde entonces, el tema sigue siendo muy importante para la embajada. No solo hemos hecho visitas a comunidades que han sufrido desplazamiento y hemos recabado los testimonios de personas desplazadas en Chiapas. Hemos también mantenido comunicación con el gobierno mexicano sobre algunos de estos casos, lo que incluye los diálogos sobre derechos humanos que ambos gobiernos mantienen periódicamente. Asimismo, hemos continuado financiando proyectos relacionados con desplazamiento interno a través del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Este evento, por ejemplo, forma parte de uno de esos proyectos, el cual ha sido un gusto apoyar. Nuevamente, agradezco a las y los organizadores su invitación a participar en este foro. Muchas gracias. Adriana, por tus palabras y recordar pues que en este marco de los derechos humanos como eje rector para la búsqueda de un ambiente de paz con justicia, democracia y dignidad. Queremos aprovechar este espacio para saludar a la gente que está en línea. Hay una numerosa concurrencia allá en línea y que le agradecemos a todos y a cada uno de ellos su presencia en este foro, así como a los invitados. Tenemos ahorita un par de comentarios precisamente de las personas que están en línea y que les comparto para que pudiéramos entre todos dar respuesta. Desde un compañero nos dice desde su experiencia, ¿cuáles creen que serían las herramientas de prevención del desplazamiento forzado? Las voy a leer las dos y luego le damos respuesta. Y en el otro, dice, en el estado de Chiapas, en la actualidad, ¿existen garantías para documentar los casos de violaciones a derechos humanos, aún en el contexto de COVID? Muy buenas preguntas, les agradecemos a las personas que están en línea acompañándonos y abrimos un poco el espacio para dar respuesta a estos elementos. Si alguien... Quiere dar respuesta, nos levanta la mano dentro de los que estamos y les damos la palabra. Y creo que hubieron algunos elementos dentro de las herramientas de prevención que mencionó tanto Teo como Abel y César también al respecto del reconocimiento de cómo deberíamos de identificar cuáles son estos riesgos, ¿no? Este mapeo conceptual que hablaba César. Para que pudiéramos decir aquí hay una zona en riesgo, ¿no? Abrimos la palabra, ¿quién quiera participar? ¿Están? ¿Ya? ¿Dijeron? ¿Quién que me avisen? Es que no, ¿sí? Abel, si tienes ahí algo. O Teo. Ahí está. Bueno, si mi estimada, si quieres hablar bien fuerte. Ahora sí. Para no lo veo, no. Empezar, debemos de acuerpar como para que el desplazamiento se tipifique como delito, como número uno. Porque si no tenemos en el Código Penal, no se tipifica como delito el desplazamiento forzado, no podemos prevenir. No podemos prevenir, entonces necesitamos que la ley, que el desplazamiento forzado se tipifique como delito y también reforzar que entre todas las organizaciones que se haga posible que la Cámara Alta pues ya ratifique la ley de desplazamiento para que las víctimas tengan la calidad víctimas como desplazados, porque siendo así no podemos hacer una denuncia como desplazamiento forzado, porque no tenemos dónde de dónde nos vamos a recargar para decir soy desplazada, tengo la calidad. Entonces no podemos, porque no tenemos algo que nos abrace y que nos diga sí, es cierto. Entonces si en el estado de Guerrero pues hay una ley, pero es solo del estado de Guerrero, y necesitamos una ley a nivel nacional, y en el Código Nacional que se tipifique el desplazamiento como delito. También la otra cosa, como decía el compañero, pues hacer un frente nacional de desplazados. Muy bien, muchísimas gracias, Teo, por tu participación. Tienes mucha razón, la calidad de víctima es una premisa esencial para poder tener cualquier tipo de atención e incluso poder tener, incluso en esta estructura que bien dices de integración horizontal desde la sociedad civil para hacer un frente común, pues esta recomendación de nuestro compañero César de hacer una audiencia temática hacia la Comisión Interamericana podría tener un efecto en los gobiernos que buscan la pasividad y la lentitud y la gestión para poder pues que pase el tiempo y esto no sea atendido. Le doy la palabra en este momento a Rubén Moreno, nuestro compañero, para dar respuesta a la otra pregunta. Bueno, si en la actualidad existen garantías para documentar los casos de violaciones a derechos humanos en el contexto de COVID. Bueno, desde el Centro de Derechos Humanos nosotros hemos tratado de organizar nuestros propios protocolos para poder seguir haciendo lo que nos toca, seguir documentando la situación de graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Con nuestros propios recursos, con nuestras propias herramientas, ¿verdad? Desde el Estado no hemos visto, bueno, tenemos el ejemplo de las compañeras de la sección 50 de las trabajadoras de la salud, en que todavía están luchando, están exigiendo las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo que en primera línea están haciendo ellas, ¿no? Esa es una lucha constante. ¿Qué nos toca decir de las comunidades que están sufriendo las graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, no hay elementos, incluso algunas autoridades, por ejemplo, ministeriales o algunas otras, han dicho que no pueden acudir a los lugares porque no hay los sistemas de protección para poder hacer estos trabajos, ¿no? Y bueno, todo apunta a que va proliferándose más la impunidad, ¿verdad? De para que estos casos no se investiguen, no se conozca los elementos. Otra herramienta que, bueno, dentro de las herramientas también consideramos muy importante que el Estado pueda reconocer también la calidad de víctima de las personas desplazadas para que ellos puedan tener garantías, para que puedan tener acceso a algunos elementos de poder encontrar para la reparación de los daños. También una herramienta muy elemental desde la cuestión jurídica, pues son los amparos, ¿no? Si bien es cierto este elemento podemos evidenciar que el Estado mexicano está siendo omiso ante la atención del desplazamiento forzado, porque a pesar de la exigencia a través de los amparos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues hay una fuerte omisión y no se cumplen los criterios de convencionalidad que también son ley dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que hay muchos retos, muchas herramientas también que podemos utilizar para poder garantizar los derechos, ¿no? Entonces, no tenemos estas garantías, ¿verdad?, para poder documentar dentro de estos elementos, pero desde el centro, desde nosotros, y estoy seguro que dentro de las organizaciones que estamos aquí presentes, con nuestros propios recursos, estamos haciendo el trabajo para la documentación de las violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias, mi estimado Rubén. Vamos a pregunta, si hay otro más. ¿Hay alguien más que quiera responder? Le enviamos un saludo para nuestro relator Jonathan, que nos acompaña ahí desde Barcelona, España, y que está apoyándonos con la relatoría. En un primer momento quisiéramos pues reafirmar que toda esta información que estamos recibiendo y compartiendo. Vamos a llevar un espacio de sistematización cercano para poder hacer un retorno en un próximo espacio de encuentro, ya sea en conversatorio o en algún otro formato. Entonces, para que estemos en continuo de que esto va a tener un desarrollo a partir de una sistematización, de una serie de conclusiones muy merecidas de todo esto que se está virtiendo en este conversatorio. Una pregunta más que llegó y que yo creo que toca un ámbito, una dimensión muy importante del desplazamiento forzado, es que nos preguntan cuál es la situación de la niñez en el estado de Guerrero, en Chiapas, y en el caso particular de Guatemala, en la situación de desplazamiento forzado, pues tanto pasado como en la actualidad, y cuál es el continuum de la violencia que ha pasado presente hacia la niñez. Había algún comentario anterior de los compañeros de Guerrero en los que decían hay una vulnerabilidad de la niñez al respecto de los grupos organizados de la delincuencia, en donde se vuelven, pues ya sea por trata o por el uso de, ahora sí que literalmente, carne de cañón, de parte de la juventud que se encuentra en estas circunstancias de desplazamiento forzado. Entonces, en este momento, si quisieran dar respuesta, ¿cuál sería esta dimensión de los impactos en la niñez por el desplazamiento forzado? Muy interesante la pregunta de los compañeros que no la hacen en línea, y le damos la oportunidad de intervenir. Yo creo que a Abel, que creo que tenía por ahí algo que decirnos al respecto. ¿Cuál sería su impresión, mi estimado Abel? Ahí está. Perfecto, sí, en lo que se animan los demás. Mi estimado César, tienes la palabra. Sí, efectivamente, hay un elemento que tal vez no se dijo en relación a un más concreto, que la razón o el motivo del desplazamiento es también la corrupción, que es un elemento importante y actual, que también donde el Estado mismo a veces facilita y favorece para que este fenómeno se da, y consecuentemente se dan los desplazamientos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la corrupción, en vez de invertir en la salud, en la educación, en las vías, en las carreteras, en todos los servicios públicos, en los servicios públicos, eso hace que la gente en las comunidades se desplazan. Muchas personas del interior, así le llamamos nosotros aquí en Guatemala, de los departamentos, se desplazan hacia la ciudad capital pensando que es un lugar donde hay como más oportunidad de trabajo y de generar empleo, digo, de generar ingreso. Sin embargo, al llegar aquí en la ciudad de Guatemala o en alguna cabecera departamental, son sometidas a trabajos en esclavitud laboral, digámosle, porque son niños, son menores de 14, 15 años, e incluso son tomados para situaciones de trata. Entonces, creo que son dos elementos como consecuencia también de la corrupción, de trabajo forzado en niños, en niños menores y también de trata. Entonces, creo que eso hace que se dé este fenómeno. Igualmente, creo que si uno se da el análisis que hemos hecho nosotros en los departamentos donde hubo mucho más conflicto, es decir, hubo más masacres y el terror estatal en los tiempos del conflicto armado interno de Guatemala, son los mismos que están sufriendo en este momento la situación de pobreza, la falta de desarrollo, y es ahí donde también aparecen las empresas que proponen desarrollo. Entonces, creo que es ahí donde hay que hacer un análisis. ¿Cuál sería el fenómeno de la niñez? Sí, es muy fuerte, en el sentido que son los que más sufren, porque no tendrían un futuro en educación, no tendrían una buena alimentación, ni mucho menos una salud adecuada para poder tener un crecimiento físico, mental y social, ¿verdad? Gracias. Sale, muchísimas gracias, mi estimado César. Mi estimada Teo, ¿tú cómo lo ves desde ahí en esta geografía? La niñez es una de las dimensiones más abandonadas, vulnerables y que quedan realmente a expensas de toda esta situación, ¿no? Al menos nosotros, la experiencia que tenemos con los niños desplazados, ha sido un tema muy sensible. Y de verdad digo, es doloroso ver porque además de estar pequeños, vulnerables, los niños que nosotros empezamos a ver en su desplazamiento, ya llevaban ellos 2 años sin recibir educación, sin recibir atención médica, sin nada. Entonces, nosotros iniciamos como desde abajo a buscarle cómo ellos recibieran educación, cómo tratarse de la anemia tan dura que traían sus familiares, además de los niños y las niñas, pues traen un terror en su corazón, con un ruido, con un cohete que tronara. Los niños se abrazaban de su papá, de su mamá, con un miedo de verdad inmenso, y eso nosotros nos partía el corazón de verles, y pues con ganas de estudiar, agarraban cualquier hojita, papelito, y lo veían, pero no sabían leer, no conocían las letras, ¿qué decían? Entonces, porque prácticamente ellos, en sus comunidades, pues no llegaban los maestros a dar clases porque la violencia estaba, pues dura. Entonces, y ni los médicos, había niños con una anemia aguda. Y eso nosotros sí nos ha costado muchísimo trabajo porque los vemos vulnerables. De verdad digo, sí se nos partió y ver cuando estaban los niños de origen indígena, pues comiendo tortillas, calentándolas en el sol, que el sol las dorara. Las personas les regalaban, pero las tortillas que ya no servían para ellos, que ellos ya no consumían, se las regalaban a los desplazados, a los niños. Y pues los adultos dejaban que los niños mejor comieran esas tortillas, aunque ellos se quedaran sin comer. Entonces, si vemos que están totalmente desprotegidos, pues, y si nos parte recordar la niñez en cuestiones de desplazamiento forzado. Tenemos más de 72 niños desplazados de la sierra de Chichihualco, y tenemos 71 que son de origen náhuatl. Entonces, pues son niños que a duras penas ahora en este año estaban empezando a leer, estaban empezando a escribir, y con esto de la pandemia, pues nos viene a dar en la torre otra vez. Porque ellos no tienen celulares, no tienen una computadora para recibir educación. Entonces, a nosotros como defensores o como organismos, pues sí nos quiebra porque no podemos conseguir todo lo necesario para que esos niños puedan recibir educación, si de por sí ya venían atrasados, ya venían con una condición que precaria en educación y alimentación. Entonces, esta pandemia nos deja en un estado más vulnerable para que los niños puedan recibir clases. Los niños se nos atrasan, se nos atrasaron totalmente. Si antes iban, los estaban empezando a recibir clases con emoción, pues ahorita todos se quejan y dicen, ¿cómo vamos a mandar nuestras tareas? El maestro ya me sacó, ¿cómo vamos a recibir si tengo ganas de sacar a mis hermanitos adelante? Pero si no tengo, ¿cómo voy a mandar mis tareas? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a leer si no tengo con qué? Y de verdad digo, eso a nosotros nos preocupa. Si le pudimos conseguir mediante la calidad de víctima el apoyo a la alimentación, solamente alimentación y pago de tratamiento, pues ¿dónde queda la educación? ¿A dónde queda la educación? ¿A dónde queda la salud? Cuando son niños que son personas que no están en su lugar, son personas que no les dan trabajo porque son desplazados. Hay niños que pudieran ser a lo mejor en una tienda cerillitos o pudieran hacer trabajos en el campo, pero tampoco hay las condiciones para que esos niños pudieran adquirir o tener la posibilidad de recibir educación. Guerrero es un estado de indefensión. La gente desplazada está en totalmente indefensión. Agradezco, compañeros, su participación y poder a lo mejor dar a conocer un poquito de lo que estamos viviendo en el estado. Los niños, pues, se nos atrasan más. Si estaban empezando, pues ahorita se nos están atrasando. Y no se diga más con nuestros adultos mayores. Son los que están también sufriendo mucho en este encierro, cayendo en depresión, y pues nos preocupa bastante. Muchísimas gracias, Teo, por esta declaración pues tan lacerante, tan una realidad que nos supera y que nos compromete cada vez más pues para hacerlo todo lo que podamos. Es precisamente esa es la intención de nuestro foro, poder dar a lugar a visibilizar esta situación que toda esta generación de infancia va a estar expuesta y vulnerable y perdida si no se hace algo. Muchísimas gracias por toda su atención. Quisiéramos pedirle una última palabra a cada uno de nuestros compañeros participantes para cerrar realmente pues no hay conclusiones, desafortunadamente, en una realidad tan compleja como la que estamos viviendo. Lo que tenemos son líneas finales y un gran compromiso, un corazón de estar unidos en esta situación para continuar analizando, reflexionando y tomando acciones como sociedad civil. Le quisiéramos dar, para que dé una última palabra a nuestro compañero Abel de Tlachinola, y que pudiéramos ir cerrando este foro con los comentarios finales. Compañero. En lo que nos iniciamos, nos contactamos con él. Mi estimado César, ¿quieres dar alguna opinión final, alguna forma de cerrar pues con comentarios finales en este caso, ¿no? Tienes la palabra. Sí, gracias. Agradezco bastante de parte de CALDH la invitación y estamos ahí anuente para cualquier invitación y toma de posición de de algún tema que podemos replantear o plantear, creo conveniente hacer posicionar el tema de desplazamiento forzado y convertirlo en un delito. Y eso, entonces estamos aquí para apoyar, para lo que sea, y estamos anuente a eso. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, mi estimado. Vamos a estar en contacto. Mi estimada Adriana, tú tuvieras algunas palabras de cierre al respecto de este elemento, te damos la palabra. Muchas gracias. Pues para nosotros ha sido súper importante participar en este evento, sobre todo escuchar a las organizaciones que están en el terreno, que están experimentando junto con las víctimas de desplazamiento forzado, pues esta situación tan terrible, tan dolorosa y que requiere de una atención urgente y que desafortunadamente no ha sido atendida en décadas. Para nosotros, como lo mencioné antes, es muy importante este tema y continuaremos dando seguimiento a través de organizaciones de la sociedad civil con las cuales mantenemos una importante relación y su trabajo es muy importante para nosotros. Entonces, agradecemos nuevamente esta oportunidad de haber participado y, sobre todo, lo reitero, de haberles escuchado esta mañana. Muchas gracias. Quisieras compartirnos, adelante. ¿Estás ahí, Tere? Ahí va. Está reconectando. ¿Algo más? Adelante. Bueno, en lo que se reconecta nuestra compañera Teo, le vamos a dar la palabra a Rubén Moreno, de aquí del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, pues muchas gracias, compañeras, compañeros, por su tiempo, por el compartir de su experiencia, de su documentación sobre la situación que estamos viviendo en diferentes regiones de nuestro país, de Guatemala también. Y les agradecemos profundamente, sin duda nos queda un elemento muy importante que cada uno de nosotros lo hizo visible, que es la coordinación efectiva entre nosotros. Es una herramienta muy importante para poder seguir evidenciando esta omisión, esta falta de atención y estas violaciones de derechos humanos tan graves que se cometen desde diferentes instancias del Estado mexicano. Entonces, agradecemos profundamente su participación, agradecemos profundamente a quienes nos siguieron vía digital y estaremos muy pendientes para dar el seguimiento de las propuestas que salieron en este conversatorio. Agradecemos profundamente y ya tendrán noticias sobre las propuestas de seguimiento que sin duda vamos a ponerlas en marcha en una coordinación muy profunda y amplia entre las organizaciones y otras que se quieran sumar en este evento. Adelante, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias, mi estimado amigo Rubén. Quisiéramos darte entonces, Teo, mi estimada Teo, unas palabras de cierre para que pudiéramos pues cerrar y clausurar el foro. Adelante. Agradezco mucho la invitación, compañeros, y espero que esto no sea no sea solo el principio. Me gustaría que le diéramos seguimiento a esta causa porque es justa y siendo varios seremos más fuertes.